i senyors, benvinguts a la 47a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Els agrairem siguin tan amables de desconnectar els seus aparells de telefonia mòbil. Moltes gràcies. Amb tots vostès, Daphnis Baldúz i Melina Matthews. Bona tarda a tothom i benvinguts al Festival Sitges 2014. Eh? No se oye? Ara sí, esa és l'actitud, esa és l'actitud. Gracias. Grande, ay. En fin, sabe lo que es. Anem per feina, sí, va. Sí, perdó. Avui us presentem una comèdia de terror d'animació que es diu Poseso. Poseso, Dirigida per Sam, realitzador de pel·lícules en stop motion, ha aconseguit diversos premis nacionals i internacionals gràcies a curtmetratges com Encarna o un que m'encanta que es diu El ataque de los critters asesinos. El festival dedica aquesta projecció a la figura d'Àlex Angulo, que ens ha deixat recentment. Li fem un homenatge a Brigadoon amb la projecció de la pel·lícula Acción Mutante demà diumenge a les 18:30. I ara donem la benvinguda a Sam, el director, i als seus protagonistes Carlos Areces i Esperanza Elipe. Por favor. Protagonista me parece un poco excesivo dado que he puesto voz a un personaje que sale 3 minutos en pantalla, pero agradezco la intensidad. Quiero decir, es la vez que he venido a Sitges más por la patilla nunca, dado que yo ni me acordaba de que había hecho esta película. Me llamaron hace 3 días, me dijeron que si quería venir, y entonces recordé que efectivamente hubo un día que me insistieron en que fuera a ver si ponía unas voces y tal. Estuve 1 hora y media y me fui a mi casa. Espero que haya quedado bien. Pero si no es así, fijaros lo poco que tengo yo de responsabilidad en todo esto. Hola, buenas tardes. Pues nada, soy Esperanza y bueno, tengo muchas ganas de ver Poseso porque estuve currando con Sam en un corto que se llama Vicenta, que era muy bonito. Y aquí, pues nada, me llamó para hacer una gracita, que no una gracieta, y bueno, pues feliz, vamos a disfrutar de la peli, gracias a Sam, gracias a todos y bueno, pasarlo bien, porque ya teníamos ganas de que Sam nos hiciera un largo. Gracias. Yo soy uno de los productores junto a Sam. Nada, decir que hemos hablado de Angulo, además era amigo personal y la verdad que fue un palo. Pero también se nos dejó por el camino Mariby Bilbao, ¿no? O sea, que imaginaos qué proceso de 3 años y medio. Reina. Ese es el problema de la animación, que empiezas la peli y cuando acabas no sabes si hay suficiente reparto vivo. Y aunque parezca un chiste, es un drama. Pero bueno, yo desde aquí les deseo lo mejor, estén donde estén. Y nada, sobre todo pues agradeceros a todos los que habéis venido, pues que tengáis fe en la película, o a lo mejor habéis venido porque no habéis conseguido para otra sesión, en cuyo caso espero que os guste. Si no os guste, tampoco lo digáis, porque el flaco favor nos hacéis. Y si os gusta, pues acordaros que aquí hay un premio al público y que vivimos de esto. Así que nada, os dejo con Poseso y que os guste los monaguillos y esas cosas. Bé, doncs, sí, però que no. A disfrutar de la pel·lícula. Molt bona tarda a tots. Ens veiem aviat. Fins ara. Adéu.